Fanda inga na kamwe. Oigo etiki la mure komi. minden már Gana tu sara café, ti lo pango bafanda y gana camue. Oye, que tiki.